Día 16 de julio 2011. Hora 8 de la noche. Lugar: Explanada del 3030. Gran inauguración de la Feria Patronal de San Cristóbal de Catepec 2011. Llega la arrolladora banda El Limón. El monstruo de 16 cabezas. Que quede claro que ya es mía. La arrolladora. Y sin embargo se repite la historia. Te sigo amando que no debería. En los secretos de mi memoria. Siempre soñé con ver. Actuación especial de Capaz de la Sierra. No me conformo con ser tu amigo. Soy ambicioso. Y te bendigo. Y Tierra Cali. Llorarás cuando me veas. Llorarás. Este es un evento que no te puedes perder. Radio Explosion, explotando tus emociones. Invita.